agua, maíta, un tibas, un ay, no más veía cielo y agua, maíta, un tibas, un como un torito la vera que con su reo clava, así camina mi cuerpo que de ti se enamora, porque solo tengo una mano de llorar y de morirme y pegadito a tu cuerpo, y pegadito a tu cuerpo, yo solo quiero sentirme, pero yo solo quiero sentirme.